dejado llenar con el amor que tú me das. Tus brazos son como cadenas, tu boca me empezó a besar, y todo el amor que tú me das, y todo el amor que tú me das, contigo aprendí a amar. Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí. Yo no sé lo que hiciste, que no puedo vivir sin ti. Porque el amor que tú me diste, yo con nadie lo viví. Yo no sé lo que hiciste a mi amor. Tus brazos son como cadenas y nunca me podré soltar. Te llevo dentro de mi vida y nunca me podré olvidar. Tus brazos son como cadenas, tu amor ha sido mi pasión y todo el amor.